50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 18 de febrero. Piden medidas de seguridad e higiene para el regreso de clases del Albert Thomas. Docentes, madres, padres, auxiliares y alumnos del Centro de Estudiantes que integran la autoconformada Comisión de Seguridad e Higiene del Albert Thomas pidieron reunirse con Roberto Palmieri, el directivo a cargo. Informaron que hace tiempo que vienen relevando el estado de la escuela, que tiene más de 2.000 chicos y chicas y 500 docentes. Aseguran que son históricos los problemas de infraestructura, la falta de personal auxiliar para las tareas de mantenimiento y limpieza, los problemas en la provisión de agua, aberturas y mobiliarios rotos, nidos de ratas y palomas en las aulas, entre muchos otros problemas. Se comprometieron a brindar una reunión a trabajadores rurales que piden seguridad. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Integración Boliviana. Ante la inacción de las fuerzas de seguridad, productores y vecinos del cordón fruto-hortícola de La Plata, desde las 10 de la mañana de ayer, cortaron el acceso a la ciudad en la rotonda de la Ruta 36 y la Avenida 44. Cerca de las 13 horas, dos de los referentes de la organización comunicaron el acuerdo alcanzado con las autoridades municipales y provinciales. Ante esta nueva jornada de lucha exitosa, hablamos con la gente del Ministerio de Seguridad. Sale la reunión con el Ministro de Seguridad, Bernie, para la semana que viene. También se habló con la gente del municipio y nos estarían recibiendo entre mañana y pasado. Reportó para el Informativo Regional Malena Vallejo Sosto. Un servicio que informa más cerca. Realizan una colecta de sangre en el rectorado. Mañana, desde las 8:30 y hasta las 12:30, se llevará a cabo una nueva jornada de donación de sangre organizada por la Universidad Nacional de La Plata y el Centro Regional de Hemoterapia. La jornada se desarrollará en la sala del Consejo Superior de la UNLP, ubicado en el primer piso del rectorado, en Avenida 7, entre 47 y 48. Para donar sangre se necesita tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, sentirse en buen estado de salud, desayunar e hidratarse bien y concurrir con DNI para acreditar identidad. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 31. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.